Nuestro planeta está en peligro y es hora de salvarlo. Aquí comienza Planeta Tierra. Tienes que amar la madre tierra. Hola, muy buenas tardes a todos los amigos que están sintonizando la Radio Conciencia en el dial 107.7. Como todos los domingos, hoy día 5 de septiembre, estamos dando inicio a un nuevo programa de Planeta Tierra. El día de hoy vamos a hablar sobre las termoeléctricas y todo el furor que tuvo la semana pasada la aprobación de la termoeléctrica allá en la zona de en la cuarta región y la posterior revocación de este proyecto por el presidente Sebastián Piñera. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy y también vamos a ver los planes y proyectos que tiene el gobierno para generar energía a nivel nacional, donde también están consideradas las plantas termoeléctricas que se van a instalar ya no en Barrancones, pero sí en otros sectores cercanos. También tenemos el caso acá de Pichidegua, donde se quiere instalar una termoeléctrica. Y vamos a ver un poquitito más sobre todo este tema, cómo funcionan las termoeléctricas y los planes que tiene para el país nuestro gobierno. Pero antes que nada quiero saludar a mis compañeros que están acá presentes en el estudio, a Patricio Mercado y al Patita de Conexión al Barrio. También está nuestro amigo Patricio Nostroza de Solo Rock and Roll, que viene a continuación de mi programa. Él viene de las 6 a las 7 de la tarde. También se encuentra en nuestro estudio Rodrigo González, con Noticiero Rural, que va todos los días de 6 a 7 de la tarde acá en Radio Conciencia. Para empezar el programa del día de hoy vamos a ir con un tema que se llama Génesis, que es del grupo Surama, un grupo de allá de Temuco que mezcla toda la música andina y la música mapuche. Es un muy buen tema, así es que escúchenlo. Estruendos nacieron en la madrugada, oculta cuando la serpiente y el pez entablaban su germinaba, oh, oh, oh, oh. Y los hombres desfilaban con su faz descubierta. Es porque la vida siempre busca la vida, oh, oh, oh. Y cuando los niños crecen, también crece el anto observador. We'll be right back. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Radio Conciencia. Tienes que amar la madre tierra. Tienes que honrar la madre tierra. Y si consigues escucharla. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta acá en Planeta Tierra. Luego de este tema que acabamos de escuchar, Génesis, del grupo Surama de allá de Temuco. Bueno, amigos, como les decía, el día de hoy vamos a analizar el tema que ha tenido mucho revuelo en los medios de comunicación, que ha sido la termoeléctrica y la decisión del presidente Piñera de, luego de numerosas protestas, hacer una reubicación de dicho proyecto. Que él haya dicho no a la instalación de barrancones allá cerca del Santuario de la Naturaleza no quiere decir por ningún motivo que este proyecto no se va a llevar a cabo. Lo único que cambia va a ser el lugar donde se va a instalar esa termoeléctrica. Bueno, como todos sabemos, Chile, en su larga y angosta geografía, posee más de 4.000 kilómetros de costas, lo que le permite generar una serie de actividades productivas como la pesca y el turismo. Pero también estas mismas hermosas costas que posee nuestro país se han convertido en terreno fértil para la instalación de las centrales termoeléctricas. La progresiva construcción de este tipo de empresas energéticas saltó al debate con la decisión de la COREMA la semana pasada, la COREMA de Coquimbo, de autorizar el proyecto termoeléctrico Barrancones, que se iba a instalar en los alrededores de uno de los santuarios de la naturaleza más importantes del país, que sería Punta de Choros, Isla Dama e Isla Gaviota. La indignación que generó dicha aprobación fue tal que se organizaron a nivel nacional masivas protestas en distintas ciudades en forma de rechazo. Estas medidas de presión por parte de la ciudadanía llevó a que el presidente Sebastián Piñera negociara con la transnacional Suez Energy para reubicar la planta, llegándose al acuerdo de cambiar la ubicación de esta termoeléctrica y más adelante buscar una reubicación para dicho proyecto. El día 26 de agosto, para La Nación, el presidente dice que se pidió acordar con Suez Energy cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector Punta de Choros, Isla Dama e Isla Gaviota, y proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza. Ahí el presidente dice: creo que con esto hemos enfrentado con responsabilidad, con sabiduría y respetando el Estado de Derecho el tema de la central termoeléctrica de Barrancones, resaltó él. Bueno, vamos a tener que ver con el tiempo si esta decisión que tomó el presidente Piñera de verdad un compromiso de él y de parte de su gobierno por cuidar nuestros recursos, o si bien esta medida que se tomó fue algo más que nada bajo presión por todos los movimientos que se realizaron en contra de este proyecto que se quería realizar allá en la Cuarta Región, en este lugar tan bonito como es ese santuario de la naturaleza. Así es que vamos a estar atentos. Me imagino que todos los movimientos ciudadanos van a estar pendientes de la nueva ubicación de esta termoeléctrica, y vamos a ver si él se compromete al 100%, como dijo, de fomentar las medidas, las generaciones de energías limpias como la eólica o la térmica. Así es que nosotros como Radio Conciencia también vamos a estar siempre pendientes de los nuevos cambios que hayan en cuanto a este tema. Ahora vamos a continuar con otro tema que se llama La Araucana, que es de Inti Illimani y Patricio Mans. A continuación, después vamos a seguir analizando más sobre las termoeléctricas y el efecto que tiene en la ciudadanía y por qué es el rechazo, porque no, la gente no alega porque sí, es porque el impacto ambiental que tienen las termoeléctricas, principalmente las termoeléctricas a carbón, es muy fuerte el impacto que causa sobre el ecosistema, ya que genera toneladas de CO2 a la atmósfera, y aparte de contaminar nuestro medio ambiente, también tiene serias repercusiones sobre la salud de las personas. Bueno, amigo, ahora sí nos vamos con el tema de la Araucana y después seguimos analizando el tema del día de hoy. Música. blanca intensa. Juega el viento, arroba mi inocencia y mi con nada resistencia. Todo en mi nube de impaciencia lo convierto en paciencia. Porinque, alerta, despierta, explota en cada espacio de la tierra. Abusa de su esencia, no ven que es ella quien nos sustenta. Ay. Llaman progreso a su más obvia destrucción, cambiando bosques por cemento. Y se atreven, nos prohíben el fruto de la tierra, ganja. Plegaria de un mar amenazado, Mewin. Son mis murmullos que van y vienen suplicando. No a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan. No los maten desechos tóxicos de celulosa. Que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza. Que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar. A nuestra mapu debemos cuidar, a todo lo que le debemos respetar. Están en la montaña, en el río, en el mar, en plantas, animales y en todo lugar. Siempre pide permiso para interferir en la naturaleza de su existir. Es parte de nuestro crimen ancestral, esa sabiduría que se llama el yam. El huinca no sabe y jamás sabrá con su medio y su entorno vivir en paz. Cuando solo tenga muerte alrededor entenderá que un billete no tiene valor. Alza la mano si respetas el yam. Alza la mano si honras tu pan. Alza la mano si cuida nuestra mapu. Respetando a los abuelos que en ella están. Al seco le digo, fuera. A ministro le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascual Ama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. Así que fuera de mi mapu digo basta ya. No van a lucrar a costa del saqueo ambiental. No. Se van a tirar, mira, se van a tirar. Si no quieren entender, pues le daremos huella. Rápidamente al punto fue en Cuba y pulan bien. Mapuche, mira, ya respeten. De esta manera yo le haré entender que cada ser vivo de esta tierra tiene su en. Que cada planta animal también tiene su nehuen. Salva, salva la naturaleza. De la mano del Angelini le digo, fuera. A Mate le digo, fuera. A Luxing le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Luxinga le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera. Fuera de mi tierra. Esta es la hora para desenmascarar a todos los corruptos que nos vienen a robar, a todo el empresario que nos viene a usurpar. Que se vaya de esta tierra si la va a contaminar. No queremos que la fauna sufra cada vez más. Exigimos un ambiente limpio, paren ya. Un llamado a la gente, la hago en este momento. Daño que más gusta sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos. Máquina, instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso, detente un momento. Porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento. Los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento. Si siguen explotando la tierra estaremos muertos. Tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a ensuciar. Lo ubica su bolsillo, solo quieren llenar. A costa de nuestra mapu que vienen a explotar. Llenando nuestro lepo de productos químicos y nuestro lagen de residuos tóxicos. Sus proyectos que ejecutan solo vienen a matar. En el buen de mi tierra, esto no va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición. De todo lo que rompe nuestra como visión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Cada día hay menos aire en el cual respirar y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce. Que cada año que pasa mi mapu se reduce. Angelini le digo, fuera. A Mate le digo, fuera. A Luxing le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Luxinger le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera. Fuera de mi tierra. A Seiko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascual Ama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. Estás en compañía de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, cuéntale a tu mamá lo que ese hombre te hizo. Eso no es un secreto. Escucha a tu hijo. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Tienes que amar la madre tierra. Tienes que honrar la madre tierra. Y si consigues escuchar. Bueno, amigos, estamos de vuelta acá en Planeta Tierra. Estábamos escuchando dos buenos temas: uno de cultura profética, frutos de la tierra, y también otro gran tema de Huechequeche, fuera de mi tierra. Ahora vamos a continuar entregando más información. Bueno, el principio de las termoeléctricas es generar calor para calentar agua y producir de esta forma vapor a presión que hace funcionar turbinas que generan electricidad. Para esto se utilizan combustibles fósiles como el gas o el carbón en estos casos, y para poder trabajar extraen agua de mar, de ríos o los lagos, devolviéndola con grandes concentraciones de cloro y con también un aumento promedio en 4 grados de la temperatura normal que tenía el cuerpo de agua. Las termoeléctricas son consideradas la alternativa más barata para suplir la creciente demanda energética de una economía en pleno desarrollo. Las termoeléctricas en su conjunto, ya sea en base a carbón, diésel, petróleo y otros derivados, componen poco más del 60% de nuestra matriz energética. Este porcentaje promete aumentar con todos los proyectos en estudio, tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental y aquellos que ya están aprobados y otros en construcción que han surgido en los últimos 3 años. Según los expertos, esta alta demanda energética también ha sido potenciada por la explosión de la actividad minera, que cada vez requiere mayores inyecciones de energía para poder funcionar. En la actualidad, la minería consume el 30% del total de la energía del país y para el futuro se espera que la demanda siga creciendo. De hecho, la inversión para expandir el sector en los últimos 20 años fue de cerca de 20.000 millones de dólares. Y solo para los próximos 7 años ya se tienen contemplados 50.000 millones de dólares con el mismo objetivo. De hecho, el plan de obras que tiene la Comisión Nacional de Energía de nuestro país para los próximos 10 años contempla la construcción de 10 centrales a carbón solamente allá en el norte de Chile, donde está el foco de la actividad minera. Bueno, como pueden ver, estas cifras son bastante alarmantes y van a comprometer sin lugar a duda muchos lugares de nuestro país, también sus recursos y también a la población aledaña a dichos proyectos. Antes de continuar, vamos a ir con otro tema. Ahora nos vamos a ir con un tema de Congreso que se llama Aire Puro. Cantará el aire otra vez, respirar hondo. Cantará el aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Thank you.

cantándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Gracias, queridos chanchas. Tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra, y si consigues escucharla, sabrás de toda su grandeza. Tienes que amar la madre tierra. Ya estamos de vuelta acá en Planeta Tierra este domingo 5 de septiembre cuando son las 5:38 minutos de la tarde. Bueno, en esta etapa del programa vamos a ver los efectos nocivos que tienen los residuos y todo en general los gases que generan estas termoeléctricas a carbón. Sobre la salud de las personas, son innumerables los efectos negativos que eso tiene. Primero recalcar que el carbón que se utiliza en Chile, además es el denominado carbón piedra, que tiene altos contenidos de metales pesados como el azufre y una serie de componentes químicos que al ser combustionados producen altos niveles de gases de efecto invernadero, los que son responsables del cambio climático y de esto se genera más de 388.000 a 280.000 toneladas de cenizas al año. Como decíamos, los efectos sobre la salud de las personas son diversos y están demostrados en diversos estudios también. Estos efectos son crónicos y agudos y también sus efectos en el medio ambiente son bastante graves. Todo esto asociado al material particulado como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, entre otras sustancias. También está el vanadio, el níquel y el mercurio. El mercurio, recalcar que es bastante tóxico, puede también ser mortal y perjudicial por absorción cutánea. Puede tener efectos nocivos sobre el sistema nervioso, digestivo, respiratorio e inmunitario. Y en los riñones también puede provocar temblores, trastornos de la visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y problemas de concentración y retraso en el desarrollo durante la infancia. El níquel y el vanadio también presentan peligrosidad para la salud. Como verán, a todo esto nos exponemos cuando las termoeléctricas usan en su producción combustibles fósiles y en este caso el carbón. Bueno, cabe decir también que esta es un medio bastante económico de producir energía, pero el costo que tiene de manera intrínseca esto es el costo que tiene nuestra salud como ciudadanos y también la repercusión que tiene sobre los recursos naturales. Según un comunicado de prensa emitido por el Comité Nacional por Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, la decisión de instalar una termoeléctrica en Punta de Choros pone un alto riesgo la vida de más del 80% de la especie pingüino Humboldt que existe en el mundo, una especie catalogada vulnerable y paradójicamente protegida por la legislación chilena, que junto a más de otras 800 especies animales que habitan este santuario de los pingüinos de Humboldt. Entre las especies afectadas por la contaminación que hubiera producido esta termoeléctrica en ese lugar, se cuenta el delfín nariz de botella, el chungungo, unutria de mar, el yunco, los marinos, pingüinos magallánicos, yacas, tortugas marinas, albatros, cormoranes que comparten el paso de cetáceos migratorios como el calderón gris, el delfín liso, la ballena fin o rorcual, la ballena azul y la ballena jorobada. Además, recalcar que esta zona es el hábitat de especies terrestres amenazadas y en peligro de extinción como son el puma y el guanaco. Las islas Choros, Damas y Chañaral fueron declaradas reservas marinas el 26 de octubre del año 2007 con el objetivo de conservarlas y protegerlas. Esto representa un 40% de la superficie de aguas marinas protegidas del centro y norte de Chile y también es pionera para nuestro país, ya que cuenta con el primer plan general de administración para reservas marinas. Bueno, todas estas áreas protegidas hubieran sido dañadas si esta termoeléctrica se hubiera instalado allá en la cuarta región. Si bien este ecosistema único va a ser salvado por los efectos nocivos de esta termoeléctrica, no quiere decir que el nuevo lugar donde se va a emplazar esta termoeléctrica no va a tener efectos. También va a ser un lugar donde va a estar cercano al mar y todas las aguas que se utilicen en el proceso de enfriamiento van a ser devueltas a su caudal original y van a ir con ciertos niveles de cloro y también con su temperatura normal aumentada de 2 a 4 grados Celsius. Quizás para nosotros 4 grados Celsius no sea nada, pero en un microecosistema, como es lo que forma parte de la cadena trófica de un sistema aún más grande, 1 o 2 grados de temperatura es bastante significativo, ya que esto implica el cambio en la cadena de microorganismos que viven allí, y esto se va a ver reflejado posteriormente quizás en la disminución de los cardúmenes de peces, en las aves que van a ir a alimentarse ese sector. Así es que se haya cambiado la ubicación de esta termoeléctrica no es no significa un cambio significativo. El impacto va a estar, quizás no ahí, pero va a ser en otro lugar, y también los efectos van a ser muy negativos para el ecosistema. Vamos a seguir ahora con más música. Nos vamos con el tema Llamando a la Tierra, que ya estaba sonando de fondo. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana, y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Whoa. Estás en compañía de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural. Arauco, furia delgada, copa de pólvora y sangre, ciudadela envenenada desgarrando su ropaje, fiel madera maltratada por la ráfaga y el beso y las furias enterradas de tus muertos. Arauco, claro y solemne, bastión extremo de América, libro de sólido polvo, áspera flor salitrera, turbio vaso de cenizas que bebemos en vigilia para hacer de tus caídos otra espiga. Fundamental, amorosa y plena. Tiempos puro de las heridas, vino el hierro la cruz clavada, vino el fuego quemando a gritos, vino el mito con su emboscada, la emboscada con su presente, y el presente con su hondo. Tanta paciencia frente a tanta muerte, tanto maldito arándote la espalda, madurarán llamándonos, madurarán a diario, hinchándose. Como un velamen en que sopla el pueblo su alada intuición, su claridad fundamental, amorosa y plena. El tiempo y es acaso una primavera la que causa. tienes que amar la madre tierra, tienes que honrar la madre tierra. Bueno, como analizábamos en el bloque anterior, los efectos que tienen sobre la salud de las personas y también sobre los recursos naturales, todos los desechos que generan las termoeléctricas, vimos que eran bastante y numerosos y también muy nocivos para la salud. Sin embargo, conociendo estos efectos que tienen las termoeléctricas, tanto la salud como los recursos naturales, y también que sabiendo que potencia la crisis climática, sorprende que la política energética de Chile de los últimos años haya optado por privilegiar este tipo de industrias tan contaminantes. En general, como no hay lineamientos para una política energética estratégica de país, esto funciona en base al mercado y este prioriza lo más barato, que en términos de los costos por megawatt de inversión, viene a ser la termoeléctrica generada a carbón. Por eso, ahora más que nunca, que aprueba el compromiso del gobierno del presidente de lograr que de aquí al 2020 el 20% de la matriz energética de nuestro país esté compuesta por energías renovables no convencionales. Además, entra también en el juego el acuerdo de disminuir las emisiones de gases de efectos invernaderos, que deberá zanjarse también en noviembre en Cancún junto a todos los estados miembros de la ONU, compromisos que será imposible de materializar si continuamos basando nuestro consumo energético en las centrales termoeléctricas. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa del día de hoy y, resumiendo, si bien se puede considerar como un triunfo de la ciudadanía la retractación de la construcción del megaproyecto allá de Barrancones en la cuarta región, eso no quiere decir que las termoeléctricas no van a seguir en boga en nuestro país. Como también analizamos en una parte del programa, son muchos los proyectos que se vienen de aquí a 10 años para construir termoeléctricas, principalmente en el norte del país, para hacer una inyección de energía a todos los proyectos mineros que se desarrollan en esta zona, en esa zona. También recordar que pese a la oposición ciudadana recientemente, se dio también luz verde a la termoeléctrica Campiche, la empresa nacional AES Jenner, en el sector de Puchuncaví. La zona había sido declarada como medio ambiente saturado precisamente a consecuencia de las actividades de la termoeléctrica Ventanas de Codelco, la central termoeléctrica Quintero y la termoeléctrica de Concón, las que operan en un radio que no supera los 40 kilómetros. Así es que el llamado está hacia la ciudadanía a estar informados, a ver las dos puestas en escena, lo que supuestamente genera, o sea, el beneficio que tiene una termoeléctrica desde el punto de vista empresarial, y también ver los efectos que va a tener esto sobre la ciudadanía común y también sobre los recursos. Pero antes de terminar el programa del día de hoy, quiero leer un comunicado público que hicieron los detenidos mapuche menores de edad allá en el sur de nuestro país, allá en Temuco. El comunicado público lo hacen los presos mapuches menores de edad. Dice así: a la opinión pública nacional e internacional, nosotros los presos políticos mapuches menores de edad recluidos en la cárcel de menores Sereco Cholchol, Luis Marileo Cariqueo y José Ñiripil Pérez, queremos dar a conocer lo siguiente. Primero, damos a conocer que hoy miércoles 1 de septiembre nos sumamos a la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuches recluidos en las cárceles de Temuco, Concepción, Angol, Lebu y Valdivia, la cual suma hasta el día de hoy más de 52 días de ayuno. Segundo, dicha decisión drástica que hemos tomado como jóvenes mapuches se debe a la nula respuesta por parte del gobierno a las peticiones generales que demandan la gran cantidad de presos políticos mapuches en huelga de hambre, las cuales son las siguientes: no más aplicación de la ley antiterrorista en causas de reivindicaciones mapuches, el fin al doble procesamiento injustificado de la justicia militar y civil, la desmilitarización de las comunidades mapuches y la libertad a todos los presos políticos mapuches. Tercero, también queremos dar a conocer nuestro descontento como jóvenes mapuches presos políticos respecto a un sinfín de irregularidades e injusticias que se han cometido hasta el día de hoy hacia nuestra integridad durante el periodo que llevamos recluidos en esta cárcel para menores, las cuales son los siguientes: se han cometido violaciones a nuestros derechos tanto como niños y como personas privadas de libertad. Desde el momento en que somos detenidos en distintas circunstancias, hemos sido víctimas de torturas y apremios ilegítimos por parte de los organismos represivos del Estado, lo cual ha dañado profundamente nuestra salud psicológica y física. Hemos sufrido, así como una gran cantidad de niños de las comunidades mapuches movilizadas, persecución y discriminación por parte de distintas instituciones y centros públicos y privados. También denunciamos que las autoridades del centro de detención de Cholchón no han reconocido nuestra calidad de menores presos políticos mapuches, lo cual se manifiesta en la restricción de nuestras visitas. En este mismo punto queremos mencionar el momento del ingreso de las visitas a las que hacen de nuestras madres, abuelas, compañeras y amigas, a las que se les hallan indiscriminadamente por parte de gendarmería, las cuales son tratadas como verdaderas delincuentes. Y por último, denunciamos la nueva y cobarde detención que ha sufrido nuestro Peñi Leonardo Quijón, el cual deberá enfrentar un nuevo juicio por los mismos hechos y con los mismos testigos protegidos, pagados por los fiscales antimapuches de la región, en donde deberá pasar otro largo tiempo recluido lejos de su familia, en donde se busca un doble juzgamiento por hechos en los cuales ya había sido juzgado y absuelto. Por último, hacemos un llamado a la solidaridad y la conciencia entre pueblos a participar abiertamente en toda actividad de apoyo a nuestros peñis y Güenuy, quienes se encuentran en huelga de hambre por más de 52 días, en donde nosotros, al igual que ellos, ponemos desde hoy nuestras vidas a la causa del pueblo mapuche y en contra de toda injusticia social que se comete hoy en día en este país. Bueno, esto es lo que decía la carta de los presos políticos mapuches menores de edad recluidos en la cárcel de menores de allá de Cholchol. Bueno, nosotros como medio comunitario, como Centro Social y Cultural Cutral, nos sumamos en apoyo de esta causa y mandamos muchas fuerzas para que las peticiones que hace el pueblo mapuche sean realizadas por parte del gobierno. Bueno, amigos, así estamos dando término al programa del día de hoy, al programa Planeta Tierra. Los dejo cordialmente invitados para continuar la próxima semana, el próximo domingo, analizando algún tema de contingencia que está afectando a la ciudadanía. Así es que será hasta el próximo domingo, que tengan una muy linda semana. Ahora nos vamos a despedir con el tema El Ladrón Hoy Tiene Tierra, que es de Huechequeche Intrahue. Nuestro planeta y sus recursos naturales están en peligro. Está en nuestras manos hacer algo. Planeta Tierra continúa el próximo domingo a la misma hora. Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural.